ese camino debemos estar preparadas frente a la represión. Esta cápsula se grabó como una sección del programa Menos Lobos, un programa antirrepresivo que se graba desde Granada para las radios libres y que puedes escuchar completo desde la web menoslobos.net. Ahora le hemos dado este formato para facilitar su difusión, porque si luchamos podemos sufrir represión y es muy importante que estemos preparadas. Así que infórmate y ayuda a formarse a las demás. Comparte lo que sepas y difunde. Es cierto que el estado de alarma es un primer escalón en la restricción de libertades civiles al que le seguirán, si la situación con el coronavirus no mejora, los estados más duros de excepción y de sitio. No, no es cierto. Estos tres estados no son una gradación, no van de menos a más, sino que están previstos para situaciones diferentes. El de alarma para situaciones de epidemia, desabastecimiento grave o catástrofes naturales. El de excepción para desórdenes públicos graves, pensado en caso de una revolución. Y el de sitio para ataques externos, pensado en caso de guerra con otros países. Por lo tanto, en la situación de emergencia sanitaria en la que nos encontramos, solo puede aplicarse el estado de alarma. ¿Quedan suspendidos los derechos y libertades fundamentales en el estado de alarma? Como ya dijimos el mes pasado, no, no lo están. Tan solo se pueden establecer limitaciones a estos derechos, que además deben estar sometidas al principio de proporcionalidad. Es decir, que los derechos deben limitarse lo imprescindible para cumplir con el objetivo del estado de alarma. En este caso, frenar los contagios y acabar con la propagación de la enfermedad, y no más. ¿Limitados o suspendidos? ¿No es lo mismo en la práctica? No exactamente, porque al estar solo limitados, puedes reclamar ante la justicia si consideras que la limitación no se te ha aplicado de manera proporcionada. Por ejemplo, si recibes una multa y crees que no está justificada. Sabemos que está habiendo muchos abusos policiales en estos días de cuarentena, así que si no te queda más remedio que salir a la calle, toma precauciones. Ya lo comentamos el mes pasado. Para evitar que te multen, intenta llevar alguna documentación justificante, aunque no sea exigible por ley. También puedes llevar la función de grabación del móvil encendida, para defenderte y reclamar una vez multado o en caso de abuso policial, insultos, agresiones físicas. En mi ciudad hay militares que están patrullando las calles. ¿Tienen las mismas atribuciones que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado debido al estado de alarma? No, no las tienen. ¿Entonces no tienen derecho a pedirme el DNI o a cachearme? Ni pueden pedirte la documentación, ni pueden cachearte, ni pueden detenerte. Para cualquiera de esas cosas deberían llamar a un miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, es decir, a un policía o guardia civil, que sí que lo podría hacer. ¿Y las multas, por ley mordaza, pueden ponerlas? Tampoco. Solo pueden multarte la Policía Nacional, las policías autonómicas como Ertzaintza y Mossos de Escuadra, la Policía Local y la Guardia Civil. Entonces, si me dan una orden, ¿no estoy obligado a obedecerla? En realidad, sí. Aunque no tienen competencia para multar, cachear, detener ni pedir que te identifiques, la disposición adicional quinta del decreto del estado de alarma los declara agentes de la autoridad, por lo que pueden dar otras órdenes a los civiles, y desobedecerles podría considerarse delito de desobediencia o resistencia a la autoridad. ¿Y si son policías militares? Exactamente igual que el resto de militares. He oído que en mi ciudad el ayuntamiento va a aprobar un bando para que solo pueda sacarse a los perros a pasear 200 metros más allá del portal. y para que solo se pueda salir a comprar en días alternos. ¿Esto lo puede hacer? No, no puede. Un ayuntamiento no tiene competencias para limitar la libertad de movimientos más allá de lo que dice el decreto que declara el estado de alarma. De hecho, el pasado 3 de marzo, la Secretaría de Estado de Seguridad emitió un comunicado a todas las delegaciones de gobierno advirtiendo que este tipo de bandos municipales no eran legales.